de Canal Sur Radio, RAI y Canal Fiesta. A continuación van a escuchar la reemisión del programa El País de los Sueños con Juan Antonio Jurado. Bienvenidos, esto es El País de los Sueños en RAI, Radio Andalucía Información. Abriendo ahora, Bob Baldwin al teclado. Es el mejor smooth jazz del mundo. The way she look at me. La manera en que me mira. Comienzo con Bob Baldwin, con este compositor, percusionista, arreglista y pianista norteamericano que fue el pianista principal, además de arreglista y otras tareas, otros trabajos, como la producción del álbum de Mario Meadows, Bud Brydon, de ese saxofonista que tantas veces hemos escuchado. El debut para Bob Baldwin se producía con Rejoice, así se llamó el disco, exactamente en 1990, y muchos discos los que ha ido lanzando desde entonces. El 14, una porción, la que estábamos escuchando, Never Can Say Goodbye, Tribute to Michael Jackson. Nunca se puede decir adiós, tributo a Michael Jackson. Son los míticos Rippin' Tones, en activo durante muchas, varias décadas, muchos años. Elegantes en todos los movimientos, perfectamente estudiados. Los protagonistas en una radio única, RAI. Andalucía Información en tiempo del País de los Sueños con la música de élite servida aquí. Lorenzo Romero es el productor de todo este tiempo. Saludos de Juan Antonio Jurado. La mejor música del mundo continúa adelante. Rippin' Tones en antena aquí ahora. Steve Reed en la percusión, Russ Freeman en la guitarra, el debut para Rippingtons, exactamente con Moonlighting en 1986, un grupo, un supergrupo, especializado en la mezcla entre dos conceptos esenciales en la música contemporánea: potencia, calma. No son elementos nuevos, pero está claro que hay que ser maestros, desde luego, para saber dominarlos con eficacia, buen gusto y además durante tantísimos años. Esta es otra historia. Estamos en antena con Hart Bransey, el disco Change It to My Heart, una producción que tiene varios años, que data exactamente de 2008. The Attitude es uno de los mejores instantes de todo el disco. La música de Heart Ransay Changed to My Heart, otra de las novedades que lo fueron en 2008 con un músico dedicado al smooth jazz con magníficas influencias y por descubrir para mucha gente en muchas partes como es Europa o aquí en España. No es el mismo el caso en absoluto de Miss Brandi Crawford, una de las grandes voces de la música norteamericana que llega desde Macon en Georgia. Descubierta al mundo hace muchos años, gracias a Crusaders y en esa revisión de Street Life, una canción mítica que todo el mundo recuerda y que fue obra de Joe Sample. Brandi Crawford en solitario con Río de Janeiro Blues. Brandi Crawford, Río de Janeiro Blues, Macon, Georgia, su lugar de nacimiento allá por 1952, aunque realmente creció en Cincinnati, en Ohio, el lugar donde solía trabajar cantando de adolescente en un club nocturno en compañía de su padre. Brandi Crawford era la voz solista de una banda a la que pertenecían el bajo Bootsy Collins, Ahí es nada, justo antes de acompañar como tronera a George Benson, que después, si hay tiempo, escucharemos en su gira del año 72. Después, Cannonball Adderley la invitaría a participar en su disco Big Man, grabando una canción producida por Johnny Bristol llamada Don't Get Caught in a Love Triangle. comenzó a adquirir notoriedad tras aparecer como voz solista, lo decíamos antes, en el Street Life de los Crusaders, esa mítica canción de Joe Sample que editaron en 1979. Una canción, un tema que fue incluido además en la banda sonora original de la película de Burt Reynolds, Sharky's Machine. Tras aquella experiencia, no tardaría en firmar con la multinacional Warner Records, acompañando por Europa a Crusaders de gira y logrando el premio a la mejor intérprete del año 1980 en el Festival de Jazz de Tokio, en Japón. Dejamos a Randy Crawford y ahora en RAI, Radio Andalucía Información, tiempo para Tim Cunningham al saxo. Esta es su música. Saxofón, el protagonista con Tim Cunningham, saxofonista afroamericano de técnica y fraseo similar, parecido al defendido desde hace muchísimos años, desde Los Ángeles, desde California, por Gerald Albright. Manchester RD es una producción la que estamos recuperando, exactamente lanzada en 2006. Michael Franks, seguimos en California. Profesor de literatura, escritor con varios libros publicados hasta ahora y una cantidad ingente de canciones magníficas como esta. Músico increíble, además de literato, que ha sabido rodearse de los mejores en el estudio a través de los años. Antes de su debut en los 70, elaboró una interesante cantidad de folk, de rock, justo antes de trabajar desde Canadá con Gordon Lightfoot, desarrollando las tendencias de la moda de aquel país, además de producir buen sonido de forma activa con Lighthouse Band o componer para Sonny Cherry o Brownie McGhee. El debut homónimo Michael Franks se producía exactamente en el año 1973. Randy Crawford, la escuchábamos antes, hablábamos de los Crusaders y de una de las canciones míticas del grupo, Street Life, que modeló cuidadosamente Joe Sample, el pianista de ese grupo tejano. Es precisamente el que estamos escuchando, Joe Sample, un músico que tiene una amplísima, una dilatada carrera en solitario, que ha ido defendiendo en los últimos años con canciones tan elegantes como esta. Sample, uno de los mejores pianistas de la historia de la música desde Texas, pianista y compositor de canciones como Street Life desde Texas en los Crusaders. La música tropical es fundamental. Este es un pequeño anticipo que llega al país de los sueños con Carlos Saboya. El disco Bossa Nova. Cosa nueva. ¿Para qué llorar? En RAI, Radio Andalucía, información, la mejor música del mundo. Aquí. Não pode nunca mais. Música a flor de piel, en el país de los sueños, con Juan Antonio Jurado. Desde Pittsburgh, en los Estados Unidos, esta es la música de un genio, un talento que conocemos y que adoramos desde hace muchísimo tiempo y que se llama Jud Benson. Estamos escuchando una versión de Nature Boy. Música elegante, fascinante. Llega directamente hacia el corazón a pesar de todo el tiempo que ha transcurrido. Ese es el secreto de la buena música. Conserva intacta su esencia. Radio Andalucía e Información. Impresionante como de costumbre y desde hace muchísimos años, Jud Benson, desde Pittsburgh, el mismo que en el año 63 apareció con un primer disco y un voz guitar al mismo tiempo que diseñaba su música en el trío de Brother Jack and Taps, grupo en el que trabajó hacia 1962 aproximadamente, tres años antes de formar su primera banda. Un guitarrista con un imponente dominio de la velocidad de ejecución desde los 8 años, un músico que también desde Nueva York participó en decenas de sesiones junto a dos maestros de la trompeta como Miles y Freddie Harper. Hasta el 76 aparecía en 16 discos. Desde ese instante apostaría decididamente por el jazz y pop, mezclando añejas técnicas con modernas tecnologías y ritmos inmersos en el más puro estilo de la música ambiental. George Benson, uno de los mejores guitarras del mundo. La música más elegante, más refinada, perfectamente concebida, reparando hasta en el más mínimo detalle. No solo en la producción de Lorenzo Romero, sino en la que diseñan, defienden e interpretan, ponen en escena músicos como el que estamos escuchando en este momento. Sonido suave. Chicken Joe con Joe McBride. Será en unos minutos. Ahora estamos en antena en RAI, Radio Andalucía Información, con dos maestros como Brian Bromberg al bajo y Richard Elliot en el saxofón. Rétenles lo que estamos escuchando. Es nuestra propuesta para los próximos minutos. Dos virtuosos, uno del bajo, Brian Bromberg, un apasionado del instrumento Richard Ray, y del saxo, Redless, una de las canciones que estábamos escuchando en esta edición del País de los Sueños, que continúa adelante en Ray con algo diferente. James Day, don't waste the pretty. No malgastes lo que es bonito, lo que merece la pena de verdad. Soul, Rhythm and Blues, acercamiento a ese territorio en este momento. Es la música más elegante. Lorenzo Romero en la producción. Saludos de Juan Antonio Jurado. Volvemos inmediatamente al Smooth Jazz con Jeff Golub y su Temptation de 2005. Es una porción de ese disco. Músicas diferentes. Diseñando, reparando en todos los detalles este programa para oyentes como usted. Aquí en RAI, solo la música más exquisita a esta hora. Lorenzo Romero en la producción, saludos de Juan Antonio Jurado. El espectáculo en RAI, Radio Andalucía Información, continúa servido. los Avenue Blue, Jeff Golub, guitarrista. Una superbanda que a final de 1994 pues editaba un primer disco, una radiante, esbelta nueva formación. Avenue Blue, un octeto liderado por este guitarrista Jeff Golub, que también, además de ser muy versátil y conocido por 4 discos editados como músico de acompañamiento de Rod Stewart, 2 de Bill Evans, 9 de Bill Squire, 3 de Rick Brown, ha defendido su patrimonio artístico con un buen número de discos absolutamente elegantes. Estamos al final de esta hora en la producción de lo que se llama El País de los Sueños en RAI, Radio Andalucía Información. Músico de Xalamar hace bastantes años. Deslumbrante su carrera en solitario, que continúa además aún en los días que vivimos. Howard Hewitt, Soul Rhythm and Blues, de Élite de Altura en Radio Andalucía Información. I can't go on pretending that you don't offend me. I wait La una de la madrugada en Andalucía. Canal Sur Radio Música.